Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos la vuelta 165 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, estas subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, Facebook, La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio, La Retaguardia, está Que Huelga Radio desde DF, desde el Distrito Federal en México, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Contagio Radio desde Bogotá, desde algún lugar de Guatemala Rebelde, Urbana Ya, y la red de radios independientes próximas a Nueva York, por supuesto, por FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, felizmente, en la coordinación y malabares con distintas cuestiones del programa está Maga, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y vamos a ir tomando la yerba compañera, yerba bopicuá de los compañeros de la cooperativa YPA. Y hoy un programa que se las trae. Así empezamos La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y revisando algunos periódicos de la ciudad de Mar del Plata, por otras cuestiones que algún día vamos a hablar, el domingo 13 de febrero del 72, el diario La Capital de Mar del Plata titulaba: Paul McCartney grabó una canción subversiva. Y la noticia dice: Londres, de la agencia UPI, del 12 de febrero del 72. Paul McCartney ha grabado una canción titulada Devuelvan Irlanda a los irlandeses. Pero la BBC y la Radio Comercial de Luxemburgo en Europa se han negado a tocar el disco, dijo hoy el portavoz del ex-Beatle. Un informante de la BBC afirmó por su parte que la canción grabada por McCartney, su esposa norteamericana Linda y el nuevo grupo musical de McCartney, Las, es políticamente perturbador y que tales números no son radiodifundidos. El portavoz de McCartney dijo que representantes de Apple, la compañía de los Beatles, también quisieron comprar tiempo en la cadena de televisión comercial británica para pasar el disco, pero se lo negaron. Estamos, merecidamente, ¿no?, con Paul McCartney grabando una canción subversiva, según el titular del diario La Capital del 12 de febrero. Y devuelvan Irlanda a los irlandeses, bueno, precisamente trata de eso, ¿no? Reivindicando, dice, no hagan tener que quitárselo, volver a dar a Irlanda a los irlandeses. Hoy en día hacer de Irlanda, volver a dar a Irlanda. Gran Bretaña, que son enormes y nadie sabe como yo, pero realmente, ¿qué están haciendo? En la tierra, a través del mar. Ahora dime, ¿cómo te gusta? Si en tu camino al trabajo, que fueron detenidos por soldados, que se te acuestes, no hacer nada. ¿Qué puedo decir? Esto es parte de la traducción de la canción de Paul McCartney, Devuelvan Irlanda a los irlandeses, una canción subversiva de Paul McCartney. Tremendous. And nobody knows like me what really what I'm doing in a land across the sea. Tell me, how would you like it if on your way to work you were stopped? Escuchando en La Otra Oreja, La Otra Oreja Intergaláctica. Y de un disco en homenaje al Che Guevara que se hizo acá hace algunos años, un compilado organizado por algunos centros estudiantes de la FUBA acá en Buenos Aires, de los universitarios de Capital Federal. Bueno, se hizo un disco y vamos a recorrer este disco con distintos temas. Hoy vamos a empezar con Tom Morello, este músico de Estados Unidos. bueno, con una biografía interesante. Este tipo nació en el 64, hace un hombre en la revolución. Por la otra oreja, Tom Morello. 1, 2, 3, 4. On the streets of New York, the cabs don't stop. On the street where I live, they called the cops. Found a noose in my garage, now how about that? So tonight I'm in the bushes with a baseball bat. Cause I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. The time is nigh, the day is dark, there's only one solution. Escuchando por la otra oreja, la otra oreja intergaláctica. Seguimos recorriendo este compacto en homenaje al Che Guevara, nuestro Manu Chao, políticos asesinos. Por la otra oreja. Your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. what, my friend? It's an evidence. Politics is violence. Drugs, politic use bombs, politic need torpedoes, politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force, politic need cries, politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos recorriendo este disco ya preparados para la segunda mitad del programa. Con la Candona, acá estamos con Julián, con Adolfo. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Bien? Gracias por la invitación. No, por favor, después vamos a hablar cuando nos vimos la última vez y la última vez. ¿Dale? Parece muy bien. Vamos a seguir recorriendo este homenaje al Che Guevara. Vamos a un grupo formado después que el Indio se va de Dos Minutos. Prisioneros Verdes, un grupo con influencia, dicen ellos, de Peter Tosh, un grupo realmente rebelde aquí de Argentina. Vamos entonces a escuchar la música rebelde, Prisioneros Verdes, por La Otra Oreja. Rebelde, te digo que es música. Rebelde, te digo que es música. Rebelde. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en esta Otra Oreja Subversiva vamos a pasar, en homenaje al Che, a Paranoia, pero con un tema, a ver si lo conocen. Paranoia por la Otra Oreja. ¿Qué tema es? Bob Marley. Bob Marley. Así es, lo dijo Julián. Paranoia. So all the merchant ships took us all the robot from the bottomless pit, but my hand was made stronger by the end of the Almighty. This for one in this generation, triumphantly, won't you help to sing the song of freedom, so I'll never hear redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, cause none cannot free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of the goodness of the time. How long shall the killer wear prophets? Why will stand outside and look? Oh, time is the perfect way to fulfill the book. Won't you help to sing the song of freedom, so I'll never end redemption song, so estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pessoa, por la presentación. Y bueno, ahora sí, estamos aquí. Este es el bloque de La Candona. Y con Julián, estamos con Julián y con Adolfo. Y con Julián, la última vez, ¿dónde estábamos? La última que nos vimos. La anteúltima. La anteúltima, estábamos en San Cristóbal de las Casas. Así es, estábamos allá, hicimos un programa, debe haber sido el número 80 de La Otra Oreja. Estábamos allá, en ese momento no hacía frío. No, estaba... Estaba buenísimo, sí, estaba buenísimo, una rareza, ¿no? Allá. Vos estabas medio engripado. Sí, sí, y también estaba Amparo Sánchez, ¿no? Sí, también por tiempo. Ahí, al mismo tiempo estábamos ahí, Amparo recorriendo las comunidades zapatistas, grabando Somos Viento con los compañeros zapatistas allá, versión que hemos pasado acá. Y en ese momento estabas presentando tus temas, solito. Sí, fui a... Bueno, en ese programa pasamos de todo. Uh-huh. Mis temas solistas y mis temas con la Candona. Ajá. Y bueno, ahora estamos acá con el Cholo, mano derecha, amigo, ajá, guitarrista, compositor también. ¿Y preparando el próximo disco? Sí, ya lo tenemos mezclado, estamos esperando unos detalles y creo que en febrero. Si todo sale bien, en febrero salimos con el disco debut de la banda. Qué bueno, qué bueno. Pero han tocado en varios lugares. Sí, sí, tocamos bastante. Tratamos, uh-huh, de estar en movimiento. Casi todos los meses tenemos alguna fecha. Tuvimos un buen año luchándola, trabajando, grabando y, uh-huh, y tuvimos fechas muy buenas este año también. Y trajeron para compartir el primer tema, ¿cuál es? Despierta es el primer corte que adelantamos del disco. Exclusivo. Exclusivo. Exclusivo para La Otra Oreja, ¿eh? La Candona aquí sonando. Sistema, donde esa basura échala pa' afuera. Estamos corrompidos por la Babilón de mierda. Despierta, si todos sabemos que asesinos nos gobiernan. Haciendo canciones vamos sembrando conciencia, para que la escuche vaya abriendo la cabeza. Escúchame mi friend, eso tienes que entender. El sistema que te quiere vender. Naces prefabricado con límites cercados. Ellos te dicen lo que tienes que hacer. No existe el albedrío, no compres sus mentiras. Solo eres libre de cambiar de canal. Revienta esa burbuja, sácate el disfraz. Detrás del miedo está la libertad. Despierta, rompe las cadenas que te atan al sistema. Donde esa basura, échala pa' afuera. Estamos corrompidos por la Babilón. Yo vengo tirando un mensaje claro. Si vamos todos juntos les ganamos por afano. Yo espero que este grito haga eco en la eternidad, para que mañana haya un mundo en paz. La Candona se presenta una vez más en el salón, empujando pa' delante como si fuera un malón. No te quedes ahí sentado, levántate del sillón. Salgamos de la trinchera, fire, burning Babylon. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. y estamos presentando el material exclusivo. ¿Cuántos temas va a tener el disco? 11 temas. 11 temas, producido por... Produce Gaspar Om en estudio y producción de la banda anterior a la llegada del estudio. Ajá. Tenemos 10 canciones nuestras y hacemos un cover también. Es una versión nuestra de Giros de Fito Páez. Eso, bueno, Julián, me lo mandaste. Me gustó esa subversión, ¿no? Sí. Una buena subversión. Justo se cumplen 30 años de la salida del disco, editado en el 85. Y bueno, nos gusta, somos fanas de Fito. Sí. Con Adolfo y... Ajá. Y pensamos en hacer un tema de él. A él se le ocurrió hacer Giros, lo arregló, lo armó, lo empezamos a tocar, lo armamos y... Un día tuve un ensayo, la verdad que venimos escuchando la versión de El Rod de Giros y dijimos, este es el tema que tenemos que hacer. Y lo armamos. Sí, y bueno, a pesar de lo controvertido, ¿no? Que después, justo lo hablábamos el otro día con unos músicos, ¿cuándo se terminó Fito Páez? ¿No? De gustar cuando... ¿Hasta cuándo se puede escuchar? Yo tengo un disco para mí, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Cuál? Hasta Circo Beat. Exactamente, coincidíamos varios, ¿no? Circo Beat y se acabó Fito Páez. Yo le tengo más respeto. Yo con mucho respeto, aquí lo hablamos. Yo con creo mucho que respeto. Tiene mucho para darnos todavía. ¿Sí? Va a volver. Sí, yo creo que va a volver. Es cierto que hasta Charlie. Que cada tres discos, o sea, descartamos algunos y ponemos otros, sí. Pero la irregularidad de la producción, ¿no? Pasa que tuvo una seguilla de discos impresionante, Fito. Uh-huh. Hasta Circo Beat, que nos rompió la cabeza. Fue la banda sonora de toda mi infancia y adolescencia. Y bueno, lo estamos esperando, ojalá que... Sí. Ojalá que vuelva. Hablábamos de la anteúltima vez que nos vimos, pero hablemos de la última. Y la última vez nos vimos en la Campe Copy Winnie. Ahí en la Campe que sigue resistiendo. Ahí 9 meses, hoy. 9 meses, hoy. El Campe digno, ¿no? Duro y digno. Sí. De los compañeros, junto con Félix Díaz, con quien también estuvimos ahí en Chiapas, en Comunidades Zapatistas. ¿Escuchamos Giros? Dale. ¿Está Giros para escuchar esta subversión? No, está masterizada esta. La tenemos mezclada. Sin mastering, pero... La adelantamos por los 30 años. Buenísimo. Así que un obsequio para ustedes. Una buena subversión de La Candona. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con Adolfo, con Julián, de la Candona Social Club. Social Sound. Social Sound, porque el Social Club, bueno, ya... Te viene de... Sí, el nombre sí, de la película. viene, hasta mecánicamente no lo estaba leyendo. Sí, es una caricia a buena vista. Claro. ¿Y quiénes conforman la banda? Y somos, en escena somos varios, somos como 9. Tenemos un núcleo... que bueno, conformo yo en la voz, Adolfo en guitarra, Ivo en bajo, Celeste en clarinete, Nico en percusión, Tato en batería, y después bueno, suelen estar con nosotros Juan en teclado, Nehuen en saxo y Juanito en trompeta. Uh-huh. Banda grande. Sí. Y con todos ellos grabaron y tienen más músicos que se sumaron. Tenemos algunos invitados también, por suerte, otros amigos músicos que metieron algunas magias ahí. Uh-huh. Y algunos invitados, bueno, Gaspar cantó un tema y tenemos a un colaborador español muy talentoso, el Bicho, que grabó Don Durito con nosotros. Hablando de Don Durito, tema que allá en Chiapas lo cantaste. Sí. Empezaba a delinearse ese tema. Todavía no lo habíamos grabado y te dije, te tengo que mostrar el tema este, pues estábamos en plena tierra zapatista y era un tema que está inspirado en eso. Bueno, y está recién te preguntaba, ¿y por qué no lo hacen ahora? Y bueno, dale, está la guitarra. Lo tomó por sorpresa, pero vamos a ver qué sale. Bueno, está el desafío hecho, ¿no? Está perfecto. Vamos. Han pasado 5 siglos, años más, años menos, y seguimos sin paraguas bajo el aguacero. Una noche oscura cubre nuestro cielo. Y la luz que nos negaron prende nuestro fuego. El pasado masacrado, sepultado, evangelizado. Y el presente no se vende. El futuro en nuestras manos. Una mano hacia el cielo y la otra en la tierra. No olvidemos a la Pacha que nos dio la vida entera. Siempre seguiremos caminando pa' adelante. Pa' adelante el horizonte y el futuro ayer negado. Pero hoy somos muchos que pensamos diferente. Pero hoy somos mucho más y gritamos presente. Siempre vamos caminando por las calles codo a codo, mis hermanos. Aunque nací en Buenos Aires, ante todo soy latinoamericano. Don Durito de la Candona me ha contado un par de historias donde el pueblo se levanta con la bandera esperanza y los hijos de mi tierra con las venas siempre abiertas. Pero no nos den por muertos, no está muerto quien pelea. Y ahora sigo tirando, no uso bala, yo uso prosa. Palabras, aguja que despierte a quien las oiga. Hacemos musiquita porque la sentimos. Hacemos musiquita para despertar dormido. Los años pasan rápido como un torbellino. La vida es un ciclo y siempre pierden los mismos. Hacemos canciones aunque no tenga sentido para describir la historia del bando vencido. Me he pasado la vida buscando la melodía que nos una alrededor de un nuevo mundo mejor. Me han llamado aventurero, se han reído de la utopía, y eso me da fuerza a levantarme cada día. Siempre vamos caminando por las calles codo a codo, mis hermanos. Aunque nací en Buenos Aires, ante todo soy latinoamericano. Don Durito de la Candona me ha contado un par de historias donde el pueblo se levanta con la bandera esperanza, y los hijos de mi tierra con la pena siempre abierta, pero no nos den por muertos, que no está muerto quien pelea. Impresionante, ¿eh? Muchas veces suena mejor esta su versión de Don Durito, la Candona Sound, Social Sound. Uy, está llegando gente amiga aquí a la tribu, ¿eh? Agradecemos a Liliana, Andrea, están disfrutando de este programa, al igual que nosotros, aquí poniendo otras orejas, y bueno, se va terminando el programa. En versión dúo, esta, ¿cuándo es la próxima presentación? ¿Hay fecha? Estamos cerrando dos en diciembre, te vamos a avisar. Sí, claro. Creemos que el 12 y el 18, son dos posibilidades. ¿Con disco nuevo? El disco nuevo sale en febrero. Febrero estará en la calle, si todo sigue así. Entonces, cuando iniciemos el año que viene en vivo, vamos a estar obligados a presentar el disco, convocados acá por la otra oreja. Me está haciendo señas, Maga, ¿va un disco? ¿La Llama? La Llama. Nuestro tema. Va. A ver, sí, ¿lo escuchamos? Vamos. Dale. Sus bolsillos, clavando sus colmillos al ciervo, dejándolo sin fe, sin justicia, sin arreglo. Vienen por mí y yo los veo venir. No me quedo tieso, voy de frente hasta el fin. Yo voy por ti y mejor que te escondas, salvo que tú quieras que te arranque la corona. Esa es la historia que siempre se repite, va pasando unos años y todavía no existe una intención de cambiar este fucking sistema. De la soca, nunca se impacienta, nunca se incomoda, porque somos una banda independiente que no cantamos el negocio, lo hacemos para la gente. Porque llevamos la llama, esa que nunca se apaga. Porque llevamos la llama, nos fallamos de la guerra. Porque llevamos la llama, esa que nunca se apaga. Porque llevamos la llama. We'll be right back. Y se va terminando esta vuelta 165 de La Otra Oreja. Chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Edu. Bueno, no tanto gracias, porque este programa lo terminamos siempre con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Sí. Y bueno, vienen músicos y la tienen que hacer. Vamos a hacer. Che, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, en febrero con la presentación del... Totalmente. Del Será disco. Un placer estar acá. Dale. Y nos vemos no solamente por cuestiones musicales. Seguramente. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Pa pa pa pa pa pa ra. Yeah, yeah. Candela. Se quema la casa. Candela, candela, candela, el barrio está en llamas. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Ay, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa hoy con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario que te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y la candona te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y se quema la casa, la tribu está en llamas. Ay, ay, ay. Muchas gracias, mi gente. Presentando la Candona Social Sound, La Otra Oreja.